Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos, con muchos contenidos en los lunes con personas y empresas aquí en la radio. A las puertas y en vísperas prácticamente de la celebración de nuestro encuentro anual, 16 años del Foro de Recursos Humanos en ESADE, con muchas sorpresas, con muchos contenidos, con debates interesantísimos y lo tenemos que decir, con aforo ya completo en las instalaciones de ESADE, aunque todavía se podrá hacer algo, me imagino que la organización podrá hacer algo para que pueda acudir a este encuentro anual en el que, bueno, la comunicación, los contenidos van a ser un eje fundamental. Hoy en el Foro de Recursos Humanos vamos a resumir todos los aspectos que vimos el otro día en un interesantísimo acto en Repsol con el Observatorio Generación y Talento, donde se celebraron la segunda edición de los premios Generación del Observatorio Generación y Talento, y también la entrega de certificaciones muy interesantes que vamos a conocer con empresas. Nos está esperando ya Sabadell, nos está esperando SACIR, nos está esperando Correos, nos está esperando Sonepar Ibérica para conocer detalles de los premiados en varias categorías, en categorías Inside Company, categorías Outside Company, las cosas que ocurren dentro, las cosas que ocurren fuera de la empresa, con alta visibilidad, que es lo que hace el Observatorio Generación y Talento, y nosotros se lo contamos aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Y además, nombres y apellidos de muchas personas que así nos acompañan. Es. Ya lo has adelantado, y vamos a hablar de la segunda edición de los premios Generación del Observatorio Generación y Talento, con sus socias directoras Elena Cascante y Ángeles Alcázar. Ellas nos traen hoy invitados de lujo como los que me rodean, que estuvieron en los premios además de ser premiados. Ellos son Salvador Farrés, director de Recursos Humanos Red de Banco Sabadell, David Morales, director de Recursos Humanos de Sonepar Ibérica, Patricia Martínez Íñigo, Recursos Humanos Manager de SACIR, y Concepción Lahuela, jefa de Área de Desarrollo Interno de Correos. Y bueno, como cada lunes tenemos a Tomás Pereda en Nosotros los de Entonces. Oye, recuérdanos quién viene al debate el miércoles en el Foro de Recursos Humanos, porque estoy deseando escucharles. El 8 de mayo en ESADE vamos a escuchar a Juan Manuel Reda, director de Recursos Humanos, general de Organización y Comunicación de Santa Lucía, Federico de Vicente, vicepresidente de Iberia y Francia de Gympass, Mercedes Almendro, directora de Personas de España de Mau San Miguel, José Antonio González, desde Hewlett Packard Enterprise, Luisa Martínez Abasolo, de Vitas, Marisol Sansaiz, directora Speciality Salud de AON, y Francisco García Cabello. Allí estaremos con un debate interesantísimo, con una agenda trepidante también para el mes de mayo. Bueno, pues vamos a pasar a continuación, enseguida, a vuelta de pausa ya, con todos nuestros invitados. No se vayan. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues vamos a empezar este Foro de Recursos Humanos hoy de una forma, yo diría que especial, saludando a Elena Cascante, a Ángeles Alcázar, socias directoras de Generación y Talento. ¿Cómo estáis? Estupendamente, como bueno, siempre, fenomenal aquí. Enhorabuena, ¿eh? Y arrancasteis ese lunes de Pascua que todavía se arrancaba de forma suave en Madrid después de la Semana Santa y muchas empresas vimos un acto muy interesante en Repsol, ¿no? Contarlo. Bueno, pues efectivamente arrancamos el 22 de abril, en ese lunes de Pascua, de la mejor de las maneras que era celebrando una fiesta sobre la diversidad generacional. Y celebrando pues porque identificábamos, difundíamos, visualizábamos empresas, entidades que están dando un paso adelante en la gestión de la diversidad generacional y desde luego era motivo de celebración. En ese sentido, pues vivíamos la segunda edición de los premios que vienen un poco pues para esa sensibilización que tenemos que hacer entre todos para que las organizaciones avancen en la gestión efectiva de la diversidad generacional. Y tuvimos el placer de contar y distinguir a diferentes entidades en base a diferentes categorías que están actuando de manera positiva en esta dimensión. Es una iniciativa, son unos premios que distinguen por un lado cómo organizaciones visibilizan quiénes son sus personas desde la realidad generacional, visibilizan cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son sus inquietudes, motivaciones, para implantar políticas activas que ayuden a desarrollar el talento de todos, a conectarlo y a favorecer también su compromiso. Y también, esa sería la categoría Inside the Company, cuando las empresas hacen una gestión favorable hacia sus empleados en esta dimensión. Y también tuvimos, ¿no?, el honor de contar con organizaciones que lo que hacen es difundir, investigar, de alguna manera impulsar políticas a nivel ámbito social, ¿por qué? Para ayudar a generar igualdad de oportunidades, uh-huh, a trabajar sobre la discriminación por razones de edad, para precisamente ayudar a las personas, a las organizaciones a que incorporen personas de todas las edades. En ese sentido, pues volvemos a dar la enhorabuena a los premiados, sobre todo a los que tenemos aquí presentes, y bueno, pues uh-huh. Seguramente que tendremos que hablar de muchas políticas que han sido muy eficaces en cada una de vuestras organizaciones, ¿no? Ángeles, cuando Elena, Ángeles Elena, cuando hay tantas cosas en este Madrid de los negocios, y bueno, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ciudades donde ya estáis muy, muy con vuestro mensaje de diversidad, ¿qué es lo que marca la diferencia en encuentros de eso? Yo tengo mi opinión, pero te la digo luego. Yo creo que la diferencia la marca el trabajo, ¿no? El trabajo bien hecho, el desarrollo, la transparencia. Y nosotros, la verdad es que el evento de este día 22 fue un orgullo, y personalmente para nosotras dos, de nuestro proyecto. Porque, bueno, hemos tenido muchas ocasiones de presentarlos, tanto el estudio de talento como de liderazgo. Pero en esta ocasión yo creo que era fundamental por dos temas. El evento estaba desarrollando en dos partes. Una, que era el reconocimiento a las buenas, uh-huh, prácticas, que con ello lo que queremos dar desde el observatorio es el reconocimiento, lo que es la difusión y también la reputación de las buenas prácticas en diversidad generacional, con independencia de las características de la entidad que se presente, ¿no? Y además lo que queremos es dar a conocer que la diversidad generacional es poner en valor el talento con mayúsculas, que es el conocimiento de las habilidades de todas las personas de la organización con independencia de la edad, para poner en marcha los objetivos de la misma, ¿no? Entonces, para nosotros fue un orgullo reconocer este momento tan importante, ver que entidades como las que están aquí presentes y que tendremos ocasión de hablar de sus buenas prácticas, están caminando ya en el tema de la diversidad generacional, ¿no? De acuerdo, bueno, pues ya sabéis que interviene el jurado, una comisión técnica. O sea, nosotros hemos puesto de largo un premio, pero con un premio con una normativa detrás que está colgado en nuestra página web. Siempre vamos acompañados de partners específicos en este tema. Ban Sabadell es la entidad patrocinadora de este evento, que ya simplemente por ser patrocinador de unos premios con diversidad generacional, creo que el compromiso está puesto ya de antemano. Y después, pues, abre paréntesis, que es una organización que se dedica muy profundamente a estos temas. Y para ello, pues tenemos siempre, que ya tendremos ocasión de comentarlo, como ha dicho Elena, hablamos de los premios In Company, uh-huh. Out Company, también tenemos un Accessing, ¿no? Y luego también los criterios de valoración, tendremos ocasión de comentar cómo funciona. Creo que tenemos en línea a uno de los máximos colaboradores de este encuentro, Salvador Farrés, que es director de Recursos Humanos de Red de Banco Sabadell. Querido Salvador, Barcelona, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, oye, pues estupendamente, Fran, encantado de saludarte y también de saludar al resto de ponentes de la mesa y a Elena y Ángeles también. Bueno, una nueva edición, iba a decir un éxito más, pero sobre todo lo que es más importante, dejar ese mensaje, ¿no?, donde hay que dejarlo, en las empresas que hay que dejarlas y en los premiados, ¿no, Salvador? Exacto, de hecho nosotros, el motivo de patrocinar por segunda edición estos premios Generación, pues es de alguna manera, digamos, motivar al resto de empresas a que también incorporen todo el tema de diversidad generacional en sus prácticas habituales en las políticas de recursos humanos que tengan establecidas. Igual que hicimos nosotros, pues hace 4 años, cuando iniciamos nuestro programa de gestión multigeneracional del talento, que tan buenos resultados nos ha dado, como ha dicho Ángeles, pero el tema de poner en valor el talento de las distintas generaciones, que la suma de estos talentos es lo que precisamente da valor a la empresa que las incorpora. Valor, Salvador, y una de las cosas que venimos hablando mucho y que yo insisto mucho y que muchas veces no está en los guiones, pero que se nota luego en las cuentas de resultados, que es, bueno, la productividad de la diversidad, ¿no? Evidentemente, es decir, es que esto va de talento y el talento no tiene edad. No hay un talento joven que sea superior a un talento senior, ni un talento senior que sea superior a un talento joven. Lo importante es precisamente es, de alguna manera, aflorar el mejor talento de cada organización en cada una de las generaciones, interrelacionarlos, trabajar en equipo y, evidentemente, la suma de lo mejor de cada uno de estos talentos, uno podrá aportar más un conocimiento, digamos, de nuevas tecnologías, porque, digamos, ya lo incorpora de senior, otros podrán incorporar una mayor experiencia, pero lo importante es esta suma. De hecho, en todas las organizaciones, o se está procurando en estos momentos, o estamos también intentando en el Banco de Sabadell, pues trabajar de una manera pues más, que se llama hoy en día Agile, que uh-huh. es trabajar por proyectos, digamos, sin estructuras jerarquizadas, con gente de diversas procedencias, de distintas edades, y precisamente es la suma de todo esto, de las aportaciones de cada uno de estos distintos componentes, sea de la edad que sea, lo que precisamente es lo que pone en marcha pues, los proyectos de la compañía. Muy bien, pues vamos, si os parece, vamos a hacerlo de forma diferente. Elena, Ángeles, casi siempre presento yo, pero quiero que me la presentéis vosotros, porque, claro, yo veo a mi amiga Concha la Abuela aquí enfrente, y claro, pues yo creo que hay que destacar Correos, primer premio a la categoría, ¿no?, Ángeles, de Insight Company, ¿no? Pues sí, Correos. Y había competencia, ¿eh? Sí, había competencia. Correos ha sido la primera categoría In Company. Yo creo que Correos hay que destacar que está en un momento de transformación profunda. Tenemos que tener en cuenta que son una empresa que tiene una media de plantilla de 47 años y, lógicamente, caminan hasta los servicios, son servicios públicos y de paquetería, tienen que estar informatizados. Y creo que han demostrado, simplemente con una imagen, que nos acerquemos a cualquiera de las oficinas, el cambio tan profundo que han uh-huh. dado. Y no solamente el cambio externo, sino interno. Porque yo, por ejemplo, en estas elecciones elecciones, he visto una dedicación increíble y nunca han perdido el buen humor, ¿no? Es dicho como anécdota, ¿no? Pues Concha la Abuela es jefa del área de desarrollo interno, dirección de personas y relaciones laborales de Correos y está en directo con nosotros. No sabes cuánto me alegro de verte, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Ángeles, Elena, porque además antes de comenzar yo diría que cuando empezamos a trabajar en el tema de diversidad generacional, pues la verdad es que sobre diversidad de género sí que encontrábamos gente que nos pudiera ayudar y demás, pero sobre generacional la verdad es que muy poquitas personas. Y entonces echamos mano aquí de Elena y de Ángeles, que en aquel momento también estaban empezando ellas, y yo creo que el recorrido ha ha sido como muy positivo para todos. Y como no, contigo también, que desde siempre nos has apoyado. Es un placer. Cuéntanos este primer premio. Bueno, ¿cómo lo habéis trabajado en este caso, Concha? Y sobre todo, ¿qué mensaje dejáis en la organización? Porque esto es muy bueno externamente, pero luego internamente, dado vuestro público objetivo y la cantidad de empleados que tenéis, pues es muy importante que deje su pozo en la organización. Cuéntanos. Sí, yo creo que, lo más importante de esto, el reconocimiento externo está muy bien, siendo una empresa pública, además os lo agradecemos, ¿no? Pero yo creo que el reconocimiento interno también, porque nosotros llevamos trabajando durante tiempo, ya empezamos el año por ahí, por el año 2010, 2011, a trabajar con estos temas más tímidamente, pero sí que es cierto que cuando las cosas las tienes internamente parece como que lo que estás haciendo como que es algo muy natural, como que lo que sí hemos hecho ha sido desde el principio, todo lo que hacíamos en esto es apoyarlo con campañas de comunicación importantes, y entonces yo creo que sí que se ha puesto en valor el objetivo que tuvimos desde un principio. Es decir, nosotros, como ha dicho muy bien Ángeles, estamos inmersos en un momento de una transformación muy importante, ¿no? Estamos viendo una transformación en cuanto a los productos que estamos comercializando, en cuanto a nuestra estrategia, en cuanto a la estrategia de paquetería. Y también hay una cuestión importante y que lo ha puesto también Ángeles de manifiesto, sobre todo, que es no abandonar nuestra vocación de servicio público, por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos planteamos en su momento fue optimizar la colaboración entre las distintas generaciones, poner en valor las distintas generaciones que estábamos trabajando o que estamos trabajando en Correos, porque todas aportan, como ha dicho muy bien Salvador, ¿no? Y en nuestro momento, que estábamos con una edad en torno a los 47 años, pues lo que nos planteamos es que con todos estos retos que tenemos, retos de organización, con estos retos que tenemos de tipo organizativo, pues oye, tenemos unos retos también muy importantes que se nos ponen por delante como personas. ¿Vamos a ser capaces, los que estamos aquí, de llevar a cabo un reto como el que estamos viviendo? Y bueno, pues apostamos por ello. Y lo que hicimos fue poner en valor todas las generaciones que estábamos trabajando, pero en especial pusimos también en valor a la generación mayoritaria, que lo ha dicho Ángeles, que estaba en torno a 47 años. Y esto lo aprovechamos, que hicimos, bueno, pues hicimos un análisis previo, estuvimos viendo qué es lo que se hacía en otras organizaciones, qué es lo que se hacía en otros sectores. Realmente es lo que os comentaba, que al principio se hacían cosas muy tímidamente, había algunas actuaciones, pero nosotros no queríamos hacer actuaciones independientes, sino que queríamos hacer un programa importante a nivel global, con unos objetivos y con una estrategia, ¿no? Y entonces, bueno, pues apostamos por ello, dimos, yo creo que dotamos de palancas de empleabilidad en distintos ámbitos, no trabajamos solamente el ámbito de la formación, sino que trabajamos también el ámbito del desarrollo. ¿Y trabajamos, lo notáis, Concha, lo notáis esto cuando lanzáis todas estas cosas o todo tiene su tiempo? Pues yo creo que si hay una de las cuestiones que yo creo que es importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de experiencias o de estrategias como esta, que pueden ser novedosas, es que esto lleva su tiempo. Claro. Porque esto implica una gestión del cambio, y siempre la gestión del cambio implica sus tiempos y sus momentos también. Y luego, Elena, SACIR Servicios nos acompaña a esta hora de la mañana Patricia Martínez Íñigo, que es Human Resource Manager de SACIR. Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Y enhorabuena. Muchas gracias. Yo creo que también hay que destacar esta, no solo la categoría, sino esta segunda posición muy, efectivamente, muy interesante. El segundo premio fue para SACIR Servicios por la iniciativa Generación SACIR Senior, una iniciativa orientada a proporcionar nuevas oportunidades de desarrollo al talento senior, así como organizar un entorno de trabajo sostenible para el futuro de las plantillas. En ese momento y en el evento fue Patricia quien recogió el premio, y qué mejor que ella que nos cuente el detalle, ¿no? Cuéntanos, tenemos un minuto y medio y luego ya en el debate profundizamos. Pero ¿qué es este SACIR Senior que fue premiado? Bueno, este es un proyecto que está dentro de nuestro plan de diversidad. y quisimos trabajar los distintos tipos de diversidad y una era la generacional. En este caso, bueno, pues igual que trabajamos proyectos para incorporar perfiles más jóvenes, pues necesitábamos crear otro proyecto también para la generación de gente, pues de personas a partir de 50 años, y queríamos que fuera un proyecto completo, es decir, que cubriera todo el ciclo de vida del empleado, con iniciativas desde la incorporación, promoviendo, bueno, pues ser una empresa atractiva también para gente mayor de 50 años. Luego, durante el periodo del ciclo de contratación del empleado, pues con iniciativas más concretas, adaptadas a estos colectivos y adaptando también los beneficios a este personal. Y luego, en el final de la trayectoria profesional, con el proyecto de jubilación guiada, la idea era acompañar a personas, en particular en perfiles de servicios que habitualmente tienen más desinformación y bueno, apoyarles en esta última parte, y esto es lo que ha consistido, un proyecto completo dentro de un plan de diversidad. Pues muy interesante. Bueno, vamos a hacer una desconexión prevista. Por cierto, tenéis que escuchar el comentario de Tomás Pereda, último hablando de los senior en las organizaciones, que ha batido récord, en LinkedIn, más de 125.000, ¿no? Ya, ¿no? 130.000 seguidores en ese comentario. Y hoy nos va a hablar Tomás Pereda. Luego, en su comentario habitual aquí en el foro de recursos humanos, nos va a hablar del estrés, un tema muy interesante. Seguimos dentro de unos instantes. No se vayan, ¿eh? Enseguida. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Papá, papá, no me puedo dormir. ¿Me lees un cuento? Tú ya eres especialista en muchas cosas. Para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, benefíciate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana. Capital Radio Madrid, 105.7. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo los viernes para hablar de personas y empresas. Desde hace ya algunos años, ¿eh? Mañana estaremos encantados de estar a las 7 de la tarde en Madrid, en la Sala Pangeo, para estar con Francisco Jiménez Plano, buen amigo, que acaba de lanzar un libro interesantísimo, ¿eh? Viento de Respuesta se llama, del fracaso a la reinvención, un puente de resiliencia, dice el amigo Paco, construido también sobre los pilares del coaching. Bueno, estamos en el debate de todos los lunes, tertulia de recursos humanos. Hemos hablado con el Observatorio Generación y Talento de todos los premios, Inside Outside, y de las certificaciones, pero me faltaba saludar en este caso a David Morales, director de recursos humanos de Sonepar Ibérica, que está con nosotros. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, y muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros también, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué podemos destacar? Elena Ángeles de Sonepar. Bueno, pues en este caso lo que se ha premiado es las organizaciones que dan la oportunidad al talento joven. Como ellos bien dicen, estamos en una sociedad crispada por ese primer empleo de los jóvenes. Las oportunidades que están teniendo son muchas veces de becario. Ellos dan las gracias, lo hemos repetido en nuestro estudio de talento, a esa beca que es su mayor máster, pero que no les garantiza que vayan a quedarse en la organización, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, pues Sonepar, yo creo que a través de su proyecto Construyendo Futuro, en sus tres ramas que ahora nos explicará a ellos, pues han intentado un pasito más y es incorporación dentro de su plantilla de alguno de estos estudiantes, ¿no? No se quedan todos, pero ¿cómo trabajáis el talento, la retención? Porque, bueno, a los mejores los cuidáis de otra forma, ¿no? Sí, bueno, para empezar, a mí me gustaría resaltar dentro de este programa el contexto. Construyendo Futuro nace con el objetivo de responder a la estrategia de recursos humanos. Para nosotros la diversidad generacional forma parte de la estrategia de recursos humanos. Nuestro programa, Construyendo Futuro, está orientado principalmente a los jóvenes. Y lo hicimos hace 5 años en una convención comercial donde el presidente lanzó un mensaje de hacer algo más por la sociedad. Uh-huh. Es por eso que nos habéis reconocido principalmente por la categoría Outside. Uh-huh. Hacer algo más por la sociedad y llevar la bandera del compliance, llevar la bandera de la responsabilidad social, más allá de nuestro negocio. Y lanzamos un programa con una triple perspectiva, pero con un único objetivo, que era mejorar la formación y empleabilidad de los más jóvenes. Y así nació un programa de becas, donde hasta la fecha hemos otorgado más de 200.000 euros en becas. Lanzamos un programa donde dábamos formación en prácticas a nuestros alumnos de institutos de formación profesional y estudiantes de universidad y de escuelas de negocio, tratando de llegar a toda la península y a firmar más de 200 acuerdos con institutos de formación profesional y escuelas de negocio. Y un tercer programa donde en este ámbito todavía hace unos años que era bastante difícil, bastante complicado conseguir empleo, pues invitamos a los más jóvenes a que pudieran probar nuestro programa Lanzadera, uno de los tres programas donde pudiéramos ayudarles desde la perspectiva de recursos humanos en la orientación laboral, con el objetivo de conseguirles un empleo. Oye, decirme una cosa, entramos en tertulia, está con nosotros también Tomás Pereda, que saludo, luego nos hará nuestro comentario. Hola, Tomás, buenos muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, gracias por estar por con nosotros, te incorporas en la tertulia. Decirme una cosa, y os pido la mayor brevedad para poder hablar mucho, hasta la una. David, ¿cómo son las personas de Sonepar? Bueno, es la pregunta más difícil que hago, ¿eh? Y aquí seguramente puede haber una diversidad de opinión, ¿no? Pero para mí, yo lo definiría como, nosotros tenemos varios pilares que definen a nuestras personas. Nosotros lo definimos como el deseo de atreverse. Es uno de nuestros pilares de recursos humanos. Pero nos define también personas que son apasionadas, que ponen toda la pasión en lo que hacen. Personas que son emprendedoras. Que animan a que llevan la iniciativa como valor dentro de la empresa. Uh-huh. Patricia, ¿cómo son las personas de SACIR? Pues yo destacaría la innovación. O sea, en SACIR nos gusta reinventarnos y además hacemos de todo. Somos una empresa muy diversa que gestionamos desde servicios de ayuda a la dependencia hasta construimos canales de Panamá. Eso implica que tengamos una capacidad de adaptación y que nos gusten los retos. Y por último, pues también destacar que somos comprometidos y que estamos muy orientados a la excelencia. Concha, sois muchos, ¿eh? Pero en general, ¿cómo sois las personas de Correos? ¿Cómo son las personas de Correos? Pues bueno, yo creo que en primer lugar, yo diría que comprometidos, ¿no? Tenemos compromiso, un compromiso muy fuerte organizativamente y también de cara a, tenemos una vocación de servicio público también importante. Yo creo que, bueno, lo habéis dicho y en estos últimos días pues ha podido demostrarlo, ¿no? Hemos tenido abierto hasta las 12 de la noche, hasta que ha hecho falta y creo que no ha faltado. Yo soy testigo, que he votado por correo, he sido testigo. Entonces, de ese... Yo desde aquí mi reconocimiento a mis compañeros, sí. que yo creo que han hecho una labor encomiable. Orientados al cambio, porque yo creo que aunque somos una empresa joven de 300 años, pues estamos orientados al cambio, ¿eh? O sea, enganchados ahí. Diversos, somos por naturaleza diversos, ¿no? Yo diría que inclusivos, porque lo importante no solamente ser diversos, sino inclusivos. Es decir, nosotros, por así decirlo, respetamos a cada uno como es, y si vais a las oficinas o si vais a cualquiera de nuestros centros de trabajo, eso está presente también ahí. Y yo diría que también otra cosa que nos ha caracterizado es que ganas de aprendizaje. Con una media de edad como la que tenemos, cualquier programa de los que ponemos en marcha tiene una respuesta importante. Salvador, claro, estás en el otro lado telefónico, es más complicado, pero si tuviéramos que hablar de vuestras personas, de Sabadell, ¿cómo las podríamos calificar o definir? Bueno, yo diría varios aspectos que intentamos que nos diferencien o que nos identifiquen como tales. Uno sería, evidentemente, profesionalidad. Uh-huh. Gente no conformista, es decir, gente que continuamente busque la excelencia en su trabajo. Gente comprometida. Gente que genere confianza. Estamos en una empresa de servicios, con lo cual es muy importante la confianza, la credibilidad, etcétera. Y, evidentemente, empatía con los clientes. Estas serían las características que intentaríamos que nos definieran a todos los empleados del Grupo Banco Sabadell. Bueno, como estamos en tertulia, Tomás, si has podido escuchar todas las intervenciones y conoces bien el tema, no sé si quieres sacar algo en la tertulia, en el debate, para poder intervenir. 15 minutos de radio son una eternidad, ¿eh? Sí, para poder charlar. Y luego escuchamos tu comentario. Vale, yo tenía una pregunta a todos los protagonistas del programa de hoy, que de alguna manera estamos hablando de talento intergeneracional. ¿Tenéis alguna constancia de que la suma o del valor que representa la suma de talento similar generacional, de una misma generación, es distinto a la suma de un talento similar pero intergeneracional? Es decir, que la suma, la combinación de generaciones distintas es superior a un equipo generacional, donde dices, bueno, todos tienen 30 años o todos tienen 28, son gente muy buena, son gente brillante, pero si mezclas intergeneracionalmente, ¿el resultado es mejor? David, Sonepar. Bueno, normalmente los equipos están mezclados con todo tipo de generaciones. Por lo tanto, me atrevería a decir que la suma de las diversas generaciones es un plus, ¿no? Es un plus. De los programas y proyectos que se desarrollan. Patricia. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la suma de diferentes competencias, de diferentes formas de ver el entorno, de diferentes experiencias, pues aportan siempre valor. O sea, que para mí es claro que sí. Concha. Pues yo diría que una de las prácticas que hemos que habéis calificado lo demuestra claramente. Nosotros montamos una comunidad de nuestro equipo de rurales en Granada, ¿eh? Una uh-huh. comunidad además digital, un entorno digital. Y ahí se pusieron fue una comunidad diversa porque había personal del mundo rural, personal de oficinas, personal de distintos ámbitos y de distintas edades. El objetivo fue ver qué tipo de productos y con qué productos, por ejemplo, la tarjeta prepago, se podían incrementar las uh-huh. ventas. Y esta comunidad, pues ni más ni menos que incrementó las ventas en un 47% y en un 23% en el sector. Con lo cual, estos son datos concretos de lo que puede hacer un equipo de diversidad intergeneracional, unos poniendo la experiencia y el otro el conocimiento de lo digital y de las nuevas metodologías de trabajo. Elena Ángeles, ¿quieres añadir algo a esto? Bueno, pues realmente en nuestro estudio de talento lo que quisimos hacer con toda la red de empresas precisamente es eliminar esas creencias limitantes sobre los conocimientos y capacidades de cada una de las generaciones, poner y resaltar lo que eran los valores, ¿no? Lo que eran los valores en positivo, que las fortalezas de cada generación para comunicar. Y bueno, pues de ahí se concluye que efectivamente el conocimiento de la organización está en todas las personas y por tanto lo mejor es el trabajo colaborativo de las distintas generaciones con datos prácticos que tenemos, que ya sería bastante largo, de distintas empresas, como bien ha dicho en este caso Concha, en el que esto tiene una influencia de productividad. No es un tema de reputación social corporativa ni nada por el estilo, sino de producto y de gestión de personas, que en definitiva es el centro de nuestra organización. Elena. Bueno, yo creo que efectivamente quedó patente ese carácter diferencial. Yo creo que nadie lo ponemos en duda, porque incluso a nivel personal, en nuestro entorno de familia, tenemos diferentes generaciones, pero sí que tenemos retos y desafíos que hemos ido descubriendo para que las organizaciones puedan avanzar en esa manera eficaz de gestionar personas. Y uno de los retos más importantes, que lo vimos en el segundo trabajo de liderazgo, es que el reto más prioritario casi lo tienen los jefes, los managers, que ellos pertenecen a una generación, pero tienen ese desafío de gestionar equipos de todas las generaciones y tienen que abrir la mente y tienen que abrir la visión para comprender en cómo no solamente pueden desarrollar el talento de su misma generación, que lo comprenden mejor, sino también del resto de las generaciones y además interconectarlo. Ahí quería llegar yo, Tomás, en la tertulia y te pregunto a ti también y a todos. Bueno, el CEO, y además lo exterioriza de distintas fórmulas y de formas diferentes, ¿no? Pero está preocupado por muchos temas en estos momentos, ¿no? De acuerdo a cuenta de resultados en todos los sitios, pero el talento es una cuestión clave. Tu percepción y ese termómetro que tú tienes tan, tan fino para analizar en las organizaciones, ¿cómo de preocupado está el CEO por estos temas, Tomás? Yo ahora veo que hay una sensibilidad especial, sobre todo lo que comentábamos antes del programa, por la situación demográfica. Es decir, en este caso ya no estamos hablando de valores y estamos hablando de pragmatismo. En este momento el mercado no te está ofreciendo todo el talento disponible que una empresa pudiera desear. Entonces tienes que ir a cualquier tipo de granero de talento, ya sea senior, ya sea junior, pero el que sea, porque puede frenar el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Y ahí hay un reto muy importante, sobre todo porque, y lo que estábamos hablando ahora del trabajo intergeneracional, yo estaba recordando ahora, siempre ha habido un tópico, el conflicto generacional, siempre se hablaba del conflicto generacional. Entonces, ¿cómo pones a la gente de distintas generaciones a trabajar juntas? Y además que salga bien, como el ejemplo de Correos, ¿no? Creo que es un reto. Es más fácil un equipo de 5 personas de 20 y tantos años a un equipo de 5 personas de 20 y tantos a 60 y tantos. Porque venimos de esa tradición, ¿no? El conflicto, la gente no se entiende, las generaciones les cuesta. Pues no, pues ahora toca. Y yo creo que no creo que sea fácil, aunque es verdad que lo que sí que yo estoy viendo es, sobre todo gente joven que valora mucho trabajar con gente muy senior, pero bueno, ponerlos a trabajar juntos hay que currarlo, no sale de manera natural, hay que tiene su ciencia, ¿no? Patricia, David, ¿qué opináis de esto? Bueno, en SACIR, ahora este año, el año 2019, es el año de la obsesión por el talento. Y como ejemplo daros que dos, o sea, se han extraído dos de los objetivos que tienen los managers, son precisamente la atracción del talento, la retención o conservación, que me gusta más, y la movilidad entre empresas. Y como os digo, para el CEO, para el presidente, son objetivos estratégicos que van a impactar sobre el bono de los managers. O sea, que más ejemplo que eso. Desde luego. David. Mira, nosotros somos una empresa de distribución y venta de material eléctrico y reclutamos, en muchos casos, perfiles muy técnicos. Muchos ingenieros, principalmente de la rama de electricidad. Cada vez nos resulta más complicado reclutar talento. Pero no solo talento joven, talento senior con años de experiencia. Y para nosotros, por supuesto, no nos podemos permitir el lujo. Yo creo que ninguna compañía de no abordar la diversidad generacional y tratar de desarrollar programas que trabajen la gestión de recursos humanos en todo su... en toda la capacidad de gestión, ¿no? Sí, la globalidad en general. La globalidad de diversas edades. En este sentido, para nosotros, para Sonepar Ibérica, ha sido reconocido por el programa Construyendo el Futuro, que está muy focalizado en los jóvenes. Pero, por supuesto, tenemos muy en cuenta... que dentro de nuestra empresa cada vez va a ser más necesario tratar de llegar y de dar respuesta a todas las necesidades de las diversas generaciones. Como sabéis, ahora mismo, dentro de lo que es el panorama del mercado de trabajo, la vida laboral se está alargando. Por lo tanto, no solo hay que focalizarlo en un tramo de reclutar gente joven que te aporte talento adaptado a las nuevas necesidades, a la transformación digital, sino comprometer, fidelizar, motivar a personas que su carrera laboral va a ser más amplia, ¿no? Decirme una cosa, enseguida vamos a escuchar el comentario de Tomás Pereda. Todas estas acciones que son tan... Han pasado semanas ya desde que estuvimos en Repsol viendo y premiando. ¿Qué tenéis pensado en el Observatorio de Generación y Talento para que la llama siga encendida, ¿no? Porque es muy, muy interesante que la llama no se apague y que las empresas sigan vibrando, ¿no? con todos estos aspectos. ¿Qué tenéis pensado en la hoja de ruta del Observatorio de Generación y Talento? Bueno, pues como te comentaba antes, el día 5 de mayo, de junio... No he pasado la página del mes. Bueno, pues el día de junio, 5 de junio, nos vamos a reunir en Barcelona para hacer un encuentro de buenas prácticas, en el que presentaremos las prácticas que estáis viendo hoy, más algunos de otros premiados y, por supuesto, de nuestra red de empresas. Uno de nuestros objetivos, como también os hemos comentado, es en un futuro tener un ideario, ¿no? Un libro blanco sobre las buenas prácticas en diversidad generacional, porque yo creo que un aspecto de los más ricos de la red de empresas, de formar parte de la red de empresas del observatorio, es compartir inquietudes. Y en este tema, ¿no? A veces cuando piensas, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por esos objetivos del talento que comentabas hacer, ¿no? Pues es muy difícil pensarlo en la soledad del despacho, pero sin embargo una pequeña conversación con un compañero de recursos humanos o de otro de negocio te puede dar la luz. Entonces tenemos ese encuentro. Continuamos trabajando en diversidad generacional / salud y bienestar. Tenemos también el día 19 de junio el siguiente encuentro. Y bueno, tenemos también que terminar el trabajo de liderazgo, que sabéis que en Barcelona estamos continuando con la segunda versión del trabajo de liderazgo de la diversidad generacional, que lo presentaremos en Barcelona en el mes de septiembre. Y también, bueno, pues yo creo que ha sido tan importante la presentación y puesta a largo del Código de Principios que haremos posiblemente en el segundo semestre, haremos otra presentación de aquellas empresas que no han podido venir a la entrega oficial. Pero que mencionamos. Sí, mencionamos. Las citamos. Y, bueno, pero es que, Fran, ha sido tal la repercusión que están nuevas empresas firmando y adhiriéndose al código de principios, con lo cual estamos muy orgullosos. Pues no sabéis lo que me alegro de que, porque venimos hablando la historia del foro, camino de 16 años, pues bueno, y aquí Concha lo sabe también de hace muchos años, ¿no? Que es un tema que hay que aportar valor y que esto pasa como todo, ¿eh? Hay que ir martillo pilón, ¿no? Día a día, semana a semana. Elena. Bueno, quiiero ir un poco incorporar que aquí hay desde luego tres premiados de lujo, pero que en esa edición hay muchísimos más, claro. Pues quería simplemente hacer una rápida pasada. 30 segundos, venga. A Fundación Endesa, que fue el primer premiado en la categoría Outside, porque sabéis que tiene una plataforma que es un punto de encuentro de organizaciones, de profesionales y de personas para potenciar las oportunidades del talento senior, tanto en bioemprendimiento como de empleabilidad. Y luego, pues también destacar a Mutua Madrileña, que tuvo el accesis por la Escuela Mutua, que es una iniciativa de capacitación profesional para formar y emplear a las empresas del Grupo Mutua. Uh-huh. Bueno, es verdad que se basan en víctimas de violencia de género y otras personas en situación de claro riesgo de vulnerabilidad. En ellas están las personas senior y, bueno, pues que están haciendo un proyecto donde están incorporando personas de este tipo de colectivos. Y bueno, y por supuesto agradecerte a ti personalmente, Fran. Un placer, siempre. Porque si tuviéramos que premiar un medio realmente comprometido con esta materia sería el Foro de Recursos Humanos, y no solamente por estar aquí, sino porque también tuvimos a un maestro de ceremonias de lujo el día del evento. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues os voy a invitar a escuchar el comentario de Tomás Pereda, que hoy viene sobre el estrés. ¿Os suena, estrés, no? ¿Os suena algo? Bueno, pues después de ese éxito de Talento Senior, ese comentario en LinkedIn, en todas las redes sociales, la voz y la firma de Tomás Pereda. Si todo nos va tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Con este titular, Newsweek abrió su portada hace unos pocos años. Según el reciente libro Dying for a Paycheck, del profesor de Stanford Jeffrey Pfeffer, el trabajo es la principal fuente de estrés. Causa unas 850.000 muertes al año en todo el mundo, una pérdida de 24 millones de años de vida, y es causa del 60% de las bajas laborales por enfermedad. Y lo más importante, considera que el 50% de todo este coste humano es evitable. Si hablamos de España, y según un amplio estudio en torno al estrés, publicado por Cinfa Salud en 2017, 12 millones de españoles, 4 de cada 10, afirman padecer estrés habitual o frecuentemente, identificando de nuevo el trabajo como la principal fuente de estrés. Primera conclusión, el trabajo en sí mismo es un factor crítico en la mala o buena salud de las personas. Según estos estudios, uno de los factores que más estrés genera está relacionado con el estilo de mando, siendo fundamentalmente los directores los que tienen en su mano la capacidad de crear entornos saludables o tóxicos. Dentro de los estilos de mando destaca un factor devastador para la salud, la falta de control o autonomía sobre el propio trabajo. Aquellas personas con bajo control sobre su propio trabajo tienen un 50% de mayor riesgo de padecer un problema coronario, siendo este un factor de riesgo mayor que el tabaquismo. Cuando somos niños, todo el mundo decide por nosotros. A medida que crecemos, vamos asumiendo mayores responsabilidades y vamos tomando importantes decisiones para nuestra vida, estudios, pareja, hijos, hipoteca, etc. Hasta que un día nos encontramos en el trabajo con un jefe que invade todas nuestras decisiones, perdemos toda la autonomía y nos devuelve a nuestra etapa infantil. Cuando el micromanagement entra por la puerta, la salud mental sale por la ventana. Otro dato, la mitad de los españoles que sufren estrés por su relación con sus jefes desarrolla algún tipo de enfermedad física o emocional. Como expresó Steve Jobs, no tiene sentido contratar gente competente para luego decirle qué tiene que hacer. Si contratamos a un buen profesional, es para que nos diga qué tenemos que hacer. El concepto de empresa saludable es un gran avance. Está muy bien contar con gimnasios, nutricionistas, yoga y fruta en la oficina. Todo ello bienvenido. Pero no olvidemos que el jefe es el primer factor de salud o de enfermedad. Paradójicamente, las organizaciones hemos desarrollado indicadores para medir el progreso de sostenibilidad medioambiental, pero hemos dejado la sostenibilidad humana en un segundo término. Nuestra verdad incómoda no es tanto la destrucción de nuestro medio ambiente físico, sino la degradación de nuestro entorno social, dado el aumento actual de los índices de estrés y ansiedad en el trabajo. Vivimos una época en la que aumentará la incertidumbre y buscamos modelos de mayor flexibilidad, situaciones que nos hacen más vulnerables. Por ello, necesitamos mejorar como gestores de personas. Si no podemos actuar sobre la incertidumbre externa, sí que podemos minimizar la incertidumbre interna respecto a las personas de nuestra organización. En definitiva, y como decía Peter Drucker, las personas tenemos la tendencia perversa de comportarnos como seres humanos. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que, como dijo Freud, de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas, seguimos siendo los mismos. Bueno, esta sintonía pasa como todo, ¿eh? Cuando se van repitiendo buenos contenidos, va siendo popular. Vamos a escucharla un poquito, me gusta mucho esta sintonía. Hay el estrés, cómo hay que cuidarlo. Por eso nosotros nos fijamos mucho en lo más saludable de los recursos humanos para los próximos años. Y de eso vamos a hablar el miércoles, en la jornada, Tomás. Ahí estaremos y espero también tus comentarios. Bueno, pues Patricia, desde SACIR, muchísimas gracias por estar con nosotros y otro día hablamos detenidamente de todas las cosas que hacéis muchas y muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ti. Gracias a David Morales desde el Sonepar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por hacer visible el mundo de los recursos humanos. Muchas gracias. Humanos. Concha, y te vas corriendo para la oficina, que te están esperando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por invitarnos. Gracias al Observatorio Generación y Talento, Elena, Ángeles y muchísimas gracias, Patricia, por traer todo justo a Aznar, que te he visto que estás por aquí con él. Muchísimas gracias, una joven promesa que tenéis ahí. Y a Salvador, desde el Banco Sabadell. Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, hasta otro día. Gracias por aguantar por teléfono. Gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, el próximo lunes, muchos más recursos humanos. El lunes con algunos contenidos más, que serán resúmenes de todos los que nos cuenten. Pues todas las personas que tenemos que saludar en un rato el próximo miércoles. Aquí en la radio, el Foro de Recursos Humanos, pendientes de todos los detalles, de todos ustedes, profesionales del mundo de los recursos humanos. Gracias a todos. Adiós, adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity.